con sus dos perras podencas y su hurona en el cestillo, su pusca de siete cuartas, su cuerno y su capotillo, sus ceñideras de paño y su mixtero en el cinto, el furtivo cazador caza por Sierra de Armijos. No tires a la perdiz, que tienen el cardo el nido. Tírale a aquellos conejos que se están comiendo el trigo. Azúzale las podencas a la liebre, en el lentisco. Y a la paloma no mates, que tiene de rubí el pico. Ten en cuenta, cazador, que civiles he sentido. De sus inquietos caballos he sentido los relinchos. Tira la escopeta al monte y esconde bien el cestillo. Silba a las perras que vengan y siéntate en el camino.